one, two, three, four. I just want more. Baby, I love you. Five, six, seven, eight. You just can't wait, 'cause you love me too. Sí, pues sí, estás en la sintonía de Contrabanda FM, escuchando sinaudiencia.com en este día, podríamos decir, irreverente, un día, una tarde, una noche gambitera, posiblemente una de las más gambiteras del año, esta del 24 de diciembre, y hoy damos comienzo la edición número 611 de sinaudiencia.com, pues escuchando un poco de Italo House, que es pariente del Italo Disco, y con una protagonista un poco gambitera también, porque la noche lo requiere. Pero antes de explicar qué es lo que estábamos escuchando, voy a saludar a mis compañeros de programa. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Pues ahora viene cuando explico yo qué era esto que estaba sonando esta señorita que cantaba tan mal, porque realmente cantaba fatal, pero bueno. Yo me voy a ahorrar el comentario que ha hecho Agus fuera de micro para no crearle detractores. Exacto, porque es que a veces la gente se busca problemas ella sola sin tenerlos. Que conste que lo he dicho para atacarle a Javi ahí, intentar pincharlo, que sabéis que me gusta de vez en cuando irle pinchando y... Bueno. Y creo que mi cometido ha sido fructífero, o sea que tampoco ha ido mal. Está bien, esto es todo es una conversación un poco críptica hasta que digamos que esta señora, porque era una señora a la que estábamos escuchando en el minuto y medio de principio de programa, y es que es una señora llamada Yanina Facio, que podréis decir, ¿esa tía quién es? Pues bueno, puede ser muchas cosas, porque es una de esos personajes que ha tenido un ciclo de vida público con muchas etapas. Y en el año 91 grabó esta canción que habéis escuchado al comienzo, que se llamaba así tal cual, 1, 2, 3, 4, así de complicado. Y esta señora, por aquella época, pues estaba un poco en la prensa rosa de la zona Italia-España y así. Creo que en algún momento de esa época también tuvo algún lío con algún personaje público, mediático, musical del momento. No sé si un tal Julio Iglesias estuvo en sus nóminas o no, o al revés, o ella estuvo en la de Julio. Pero la cuestión es que si buscáis Yanina Facio en esa gran base de datos que es IMDb, vais a ver que tiene un currículum cinematográfico que no se lo salta, vamos, ni Sergei Bubka, pero eso tiene también una explicación. Y es que Yanina Facio, después de los 90 y después de hacer canciones malas de Italo House, pues siguió en la órbita del famoseo, digamos, y pues logró cazar como compañero como pareja pues a un director de cine muy famoso llamado Ridley Scott, y de ahí que esa ficha de IMDb de Yanina Facio esté tan nutrida en títulos suculentos que luego actores de verdad no van a tener en su puta vida. Sí, pero siempre en papeles no secundarios, terciarios y cuaternarios. Es, digamos, extra de lujo, digamos, por no decir otra cosa de lujo, ¿vale? Y como esta noche, como esta noche, pues todo es un poco así de cartón-piedra, pues yo quería empezar con el cartón-piedra de Yanina Facio, porque además yo de esta canción os prometo que en su momento la escuché. Solo dejo eso ahí. No sé si vosotros en el 91 andabais por las discotecas haciendo estragos con el Italo House, heredero del Italo Disco, pero yo empezaba a colarme en alguna porque no tenía la edad. Yo debo pero decir bueno. que mis registros musicales ya por aquella época eran bastante opuestos, pero no recuerdo la canción, porque aquello la podía haber oído en algún momento, en alguna radiofórmula, en algún sitio. ¿Qué y año no, has dicho? No ¿qué suena. Año has dicho? 1991. Madre mía, pero si esa época casi casi va de huevo en huevo. Bueno, la cuestión es que en esa época cualquiera que tuviera, no sé, un amigo productor o alguien con un poco de dinero, se podía grabar una canción disco y sacar un maxi en vinilo. Y bueno, pues Yanina Facho lo hizo. Y ahí queda ese registro musical de la entrada, que tampoco es que le vamos a dedicar más hoy minutos. En día es un poco peor, que hoy en día cualquiera con un PC de estos de 150 euros se instala un programa bajado de internet y se pone a hacer música no, también. No, pero lo que estaba hablando Javier es diferente, porque es que colocar un había, disco en las había tiendas. Productores que te hacían un disco, y estamos hablando que hacían discos a gente como Jesús Vázquez, Leticia Sabater, Miriam Díaz Aroca. Entonces, personajes claro, mediáticos en general que se pasaban a la canción a ver si estiraban sin su ir más rédito. Lejos, Estefanía de Mónaco claro. tuvo su LP también. Exacto. O sea, pues era una época este en que todo un poco estaba de permitido. Esa, de ese rango. Un era poco. El todo vale. Vale, vale, vale. O sea, que es diferente. Exacto. Sí, sí. Sí, más que nada porque había copias físicas, sí. Agus, realmente. Ahora sí, con el internet y con lo digital, enseguida te preparas un álbum, pero a ver quién es el guapo que te lo mete en una tienda. De todas formas, Emilio Aragón, yo haría una salvedad. Yo no lo metería en este grupo porque Emilio Aragón creo que ha hecho conservatorio, sabe piano, o sea te puede gustar más o no. Se notaba mucho en sus canciones. No, yo creo. Sus canciones eran absolutamente infantiles porque había sido payaso y venía de una familia de payasos. Claro. Todo hay que decirlo, pero eso no quita la formación musical. O sea, de hecho, los payasos, dentro de su formación, el payaso de carrera, entra a la formación musical y el gran ejemplo son los hermanos Marx. Todos los hermanos Marx venían de una familia húngara que emigró a Estados Unidos, pero en su formación de artística entraba no solamente la comedia, sino entraba también tocar un instrumento o varios instrumentos musicales, y todos sabían tocar. Venga, ya puestos a abrir monstruos del armario, yo tengo que decir que dentro de mis primeros casetes comprados con mi dinero, aparte del de Europe y aparte del Max Mix, creo que era el 11 ya. El 11, yo empecé sí. por el 3. Claro, pero es que estamos hablando que. Pero es que pero, sí, yo soy un niño. ¿Tu disparidad de criterios? Sí, sí, o sea, no, pues Euro, espérate. Más Mick, espera. Y ahora me vas a decir. El Emilio Aragón. El te huelen los pies sí, y el paloma huelen, que es de goma, ¿no? Ahí está, ahí está. Madre mía. Ay, ay, ay, ay. Ay. Esto yo pensaba que empezaba sería, mal, pero va a poder ir a mucho creo peor. Creo que aún sería capaz de cantarle de Paloma es de goma entera, ¿eh? Creo que aún sería. Lo tengo ahí grabado en mi memoria. Sí, vale, sí. Vale, pues no hace falta que lo hagas. No, tampoco, es que si no se nos irá la poca audiencia que tenemos. No queremos romper los micrófonos del estudio de Contrabanda, no voy a decir qué número. Bueno, la cuestión es que independientemente de este principio gambiteril que hemos tenido en este Sin Audiencia 611. Tan gambitero como Agus y sus gustos musicales. Exacto, ahí va la cosa. Además, lo hemos preparado sin pensar en él, era lo más lejano que tenía. Pero mira, no os quejéis que tenéis a alguien con dos gustos independientes y uno un gusto refinado que bueno, ¿para qué? Refinado, o sea, como el petróleo. Dentro del rap y el ahor, yo soy de los que tengo una musicalidad más completa. Yo escucho de todo. Sí, Emilio Aragón, sigue sin Sputnik. Sí, una gran pero nómina, es que, la es verdad. Que solo digo las cosas así más llamativas. Supongo pero que tus ídolos debían ser Milli Vanilli, pero los que hacían el playback. Hombre, pero Milli Vanilli bailaban muy bien. Vanilli, ¿eh? Vinilli. Sí, sí, sí. Bailaban de puta madre. Rob y movían la boca también. ¿Cómo era? ¿Rob Pilates? El Chris Cross. ¿Eh? ¿Rob Pilatos o Rob Pilates o algo así? Ese ya no lo conozco. Ese era uno de los dos gambiteros, vale. Y el otro me acuerdo cómo se llamaba. Vale, ponían la imagen, la jeta, digamos. No, yo me acuerdo el tipo de baile que hacían así con las piernas, hacían el movimiento que se llama crisscross en hip hop, ¿no? Yo es que de baile yo no sé mover las cejas realmente, vale. Como no sé, como un muñeco de trapo, no, pues, no sé bailar. El movimiento crisscross creo que viene también del grupo crisscross y hacían así con las patas que hacían como una X, saltitos y tal, pues eso, pues yo me acuerdo del. Bueno, vamos a escurrir un estúpido velo. Sí, porque si no le está por eso mucho. Que has dicho del paso del crisscross, porque no quiero entrar en esa parte, porque eso ya entra dentro del hip hop y esto es un programa de películas. Es y que de esa época Milli Vanilli, Vanilla Ice, crisscross eran los que lo petaban. Sí, MC Hammer. Y mi abuela. Bueno, hostia. Wilfred... Sí, y la Baticueva, venga, Wilfred va. Wilfred y la ganga. Sí, en la cara B era la Baticueva. En fin, que aparte de decir tontadas sobre música, también... Y que todos los pasos esos los inventó Jess Brown y luego se los copiaron todos. Exacto. Pero como no había YouTube, no se le reconoció hasta años más tarde. Pero la cuestión es que tenemos mucho material en celuloide para destripar aquí en esta hora de programa que tenemos por delante. Y deberíamos ir por los estrenos, ¿no? Lo primero. Vamos a ir por los estrenos, sí, porque libros de visita y poco movimiento. Se nota que estáis de vacaciones, canallas. Y bueno, pues ahora saltará todo el mundo. ¡Yo no vacaciono! Bueno, en fin. Hay que decir que hay un comentario que ya han soltado la primera china del Rey de los Anillos, del Señor de los Anillos. No, del Hobbit. Del Hobbit, sí. Va a decir sí, el Rey sí. de los Anillos. Polaco ha dicho que la CGI del Hobbit canta más que Johnny Cash. Y el problema no es que cante, sino es que, grave, es que el problema pasa igual que las otras del Hobbit, que como está a 48 frames por segundo, que parece que no es mucho, pero es lo suficiente como para que el ojo distinga errores o el cartón piedra del fondo de según qué armaduras que son de plástico en vez de hierro, se ve mucho más. Ha habido mucha gente que no le ha gustado ese sistema porque ese hiperrealismo le parece demasiado exagerado y le parece estar viendo más un teatrillo que una película. Se pierde un poco la textura cinematográfica de la película. Yo tanto como eso no, pero lo que sí es que se tiene que ir con muchísimo más cuidado en postproducción y tal, porque es que se ve todo a la milla, o sea, salta mucho más todo lo que no es de verdad o que no es CGI. O sea, CGI sí que se ve, pero todo lo que no está bien bien hecho al 100%, es como hay muchas películas de hace años que al pasarlas a Blu-ray, ¿no os ha pasado que alguna en Blu-ray dices, ostras, esto cómo se ve? Porque la definición aumenta y tal, pues ha pasado lo mismo con los 48. O sea, se hace más exigente para los efectos visuales, desde mi punto de vista, ¿eh? Vale, pues vale. Dicho queda, pasamos rápidamente a los estrenos. Estrenos. Hay un par de los cuales vais a hablar y hay un par de los cuales no vamos a hablar. Uno porque ya hablamos en su día, que es la película Musarañas, dirigida por Esteban Roel y Juan Fernando Andrés. Uh-huh, sí, señor. Y donde ya hablamos de la película... largo y tendido en un programa. Cuando paso por Sitges. Sí, señor. Recordamos, pues, con un reparto con Macarena Gómez, Luis Tosar, Hugo Silva y Nadia Santiago, entre otros. Y la otra película que no hemos visto, se estrena esta semana. Agus tuvo oportunidad de verla. Yo creo que estuvo tentado, pero no pudo ir por algún problemilla. Yo no la hubiera ido a ver nunca. Es Noche en el Museo 3, El secreto del faraón. Tengo que decir que... las dos primeras, como películas de aventuras, están bien. No se le puede pedir peras al olmo. De hecho, pero... por eso he dicho, yo no iría a verla nunca, porque yo no he visto las dos primeras, y tú sí. Pues están entretenidas. Son mejores que Interstellar. Además, yo... yo te lo digo rápido. Mentira. A mí cuando me metes el cóctel del Ben Stiller con el Owen Wilson, ya directamente voy a potar, y entonces ya es imposible que me concentre en la pantalla. Bueno. Decir que Shaun Levy retoma la saga... Y bueno, pues en el reparto, Ben Stiller, Owen Wilson, una de las películas, de las últimas películas que rodó Robin Williams, y por ahí apariciones como la de Ben Kingsley o Ricky Gervais. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues no sé si es un spoiler para quien no haya visto ninguna película de Noche en el Museo, pero quien no haya visto ninguna, tampoco le interesará. Pero por los carteles me imagino de que van todas. Bueno, Ben Stiller trabaja en un museo, que supongo en la primera parte, lo que pasa es que gracias a una tablilla... las representaciones de las diversas épocas cobran vida. Y las miniaturas y todo lo que hay en el museo. Por las noches solo. Es correcto. Entonces, al ir pasando partes de la saga, él se va encariñando con esos personajes históricos que vuelven a cobrar la vida, que uh-huh. están interpretados pues, por esa gente, Owen Wilson, Robin Williams uh-huh. y tal. Y entonces ahora resulta que esa tablilla se está deteriorando y todos esos personajes que volvían a la vida por la noche pueden morir. Pero no sé si están vivos, de hecho. Pues pero son bueno. figuras disecadas, sí, ¿no? Sí, no, se supone que están vivos porque cada uno tiene su personalidad y bueno. tal, hay romances, parejas. O sea, si entras las en guerras cuento, que pues... se hacen entre los indios y los vaqueros, y por el medio aparecen los egipcios. Y el tiranosauro como... sí, y todas exacto, esas cositas exacto. Que tanto gustan a los es niños. Es muy divertida, ¿eh? Yo tengo que decirlo, es como un Jumanji, pero actual. No hay más. Esto solo sirve para confundir a los niños en la cronología histórica y que luego vayan a los exámenes y suspendan. Ahí te lo dejo. Bueno. Madre mía. En fin, tampoco perderemos la Navidad y la Navidad para que se piensen que Jesús era un hombre vestido de rojo y con barriga de una marca comercial. ¿Jesús? No, yo qué sé, es que claro, te juntan Navidad con el Papá Noel y pero eso es San Nicolás. Bueno, Sí, pero San Nicolás no, iba de rojo, ¿eh? Iba de verde hasta que la Coca-Cola decidió cambiarlo vale, de rojo. Vale, vale, pues eso. Pero bueno, porque es quiero un, decirte por es qué un color más del bosque y del norte de Europa que el de, rojo. De hecho, mira si es buena la Coca-Cola, que respetó a los elfos y los dejó de verde. De verde. Vamos para allá. Vamos con los estrenos de verdad, va. Pues eso. Decir, por cierto, anoche en el museo, voy a soltar un pequeño spoiler, pero me apetece, ya que me han jodido con la sinopsis que lo cuenta todo. Que vale, para vale. reparar esta tablilla se tienen que ir del museo este que está en Estados Unidos al museo británico que tiene la solución para arreglar la tablilla, ¿vale? Entonces, bueno, pues viajan a la vieja Europa. ¡Qué bonito! ¡Qué entrañable! Entonces, rápidamente vamos con no los estrenos nada. De verdad o no. Tiene mucho asco la película, pero no la he visto. Eso se podría resumir en eso. Pero, sí, tiene una palabra eso, se llama prejuicio. Sí, sí, sí. De lo que tantos movéis aquí muchas veces. ¿Eh? Sí, yo estoy siempre aquí para hacer. Pero yo reconozco mis prejuicios. Yo soy una persona absolutamente subjetiva. Yo opino de las cosas según me parece. Y es así. No voy a cambiar tiene, ahora. ¿Tiene alguna película que está bien? A lo mismo que Ben Stiller lo petó mucho con Walter Mitty. Yo recuerdo Walter Mitty, que es un peliculón. Y el Owen Wilson, pues ha hecho películas. ¿Cómo se llama el director del Hotel Budapest? Ostras, hizo la de. Ahora no me saldrá. Ahora quedaré mal. Pero. Claro. No, hombre, no. Pero tiene películas que están bien. O sea, no entretenidas. Al menos. Y recuerdo que hizo un par con Jackie Chan también, que estaba muy bien. Jackie Chan y Owen Wilson. Horrible, todas las del oeste, madre mía. En fin. Y ha hecho un montón con el Ben Stiller. Y Zoolander y todas las que ha hecho. Oye, y Starsky Hatch. Otra gran película. Sí. Y la de Tropic Thunder. Pero Tropic Thunder no salió Owen Wilson. Pero ya pusieron a Jack Black para compensar, no te preocupes. En fin. Todo y que Tropic Thunder tiene puntos que están bien. Yo me la vi por consejo Tom de... Tom Cruise. Tom Cruise en el cambio está muy bien. Robert Downey Jr. está muy bien. Y yo me la vi por consejo de Victor Olid. Y debo decir que, bueno, que al menos salí no conforme. No vomitaste. Lo cual ya es mucho. Vamos a correr un estúpido velo. Tenemos pues dos peliculitas que habéis visto. Vamos a empezar por la de Tim Burton. Sí. Que dirige Big Eyes. Yo no sé si tendrá que ver algo con Big Fish. No. En el sentido de los mentirosos. No. Déjame acabar cuando estoy hablando, por favor. Porque hay gente que vive mentiras. Pero vive mentiras en exposición pública. Y en Big Fish se vivían muchas mentiras. Llámalo fantasías, llámalo protorrealidad, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es una historia real de un tal Walter King, que aquí interpreta a Christoph Waltz, que fue uno de los pintores más exitosos de los años 50 y principios de los 60 y alcanzó rápidamente una gran notoriedad por sus cuadros, cuando realmente sus cuadros los pintaba su mujer. Y entonces él solo daba la imagen pública, porque claro, recordemos, década 50, década de los 60, mucho machismo, no era mucho más fácil trepar en el mundo del arte contemporáneo a un autor masculino que a uno femenino, entonces bueno, pues realmente acabó saliendo a la luz todo el trapicheo y fue un escándalo. Entonces, bueno, pues. Salió a la luz porque la mujer lo dijo. Llegado un momento. Eso es un spoiler. Es un spoiler bien gordo. Spoiler es historia. Bueno, pues al señor Christoph Waltz le acompañan la señora Amy Adams, que hace de su mujer. Y también están por el reparto pues Danny Houston, Kristen Ritter y Terence Stamp, entre otros. Pues Agus nos va a contar qué le ha parecido este Big Eyes. Bueno, pues lo primero que teníamos que decir es que, por una vez, ya habéis visto en el reparto que Tim Burton se salta un poco la costumbre de coger siempre los mismos actores. Bueno, no está Johnny Depp. Exacto. Ni Helena Bonham Carter. Ahí está. Y aparte tampoco... Bueno, lo que sí que ha repetido es con la banda sonora, que está Danny Elfman, como siempre. Pero bueno, lo primero que llama la atención es eso, los actores no son los mismos de siempre. Y la película tampoco tiene esa ¿cómo te diría? Esa atmósfera que tiene tan característica Tim Burton. ¿Vale? Que con arañitas, telarañas, cosas oscuras, estas cosas, ¿vale? O colores muy chillones. Se podría decir que los únicos trazos que se ven de Tim Burton en la película son las letras del principio de la película, que las ves y dices, seguro que las has usado antes, porque son letras Tim Burton, y un par de escenas, un par de, diríamos, es que no son ni escenas, un par de planos de 4 segundos, donde hay un efecto especial un poco llamativo. Pero ya. O sea, a partir de ahí lo podía haber filmado Tim Burton como lo podría haber filmado Pepito los Palotes, o sea, para ser claro. El rollo este de los niños con los ojos grandes y un poco oscuros no es que sea de su cuerda, que es decir... A ver, sí que es verdad que... Un poco sí, ¿no? estéticamente, a ver, al menos. Pero son cuadros que se ven en la película, o sea, se ven los cuadros colgados, pero la película como tal sí. Es un biopic, no es más. Sí, no, es una y no hay efectos especiales, no hay nada, es biografía. Podría decir, a ver, no se me interprete mal, pero podría ser la típica película que se hace los domingos en sobremesa, ¿vale? ¿Pero bien hecha o no? A ver, la parte buena es que tiene a Christoph Waltz y tiene a Amy Adams, que son dos pedazos de actores que te cruje, o sea, que lo hacen genial, le ponen un montón de interés a la película y gana mucho, pese a que Christoph Waltz a mí en algún momento me pareció que está un poquitín histriónico, pero bueno, es lo que mejor aguanta la película, los dos actores, porque por el resto a mí no me ha dicho demasiado. No es mala película, la historia es original, está muy bien, es una, pero hay que decir que es, claro, es algo real, tampoco se tiene que saber. Está basada en hechos reales, pero aparte de la historia, que es ciertamente curiosa, los actores, que son muy buenos, el resto, a ver, agradezco que no es un truño como fue en su día la de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, que en ese aspecto se lo agradezco a Tim Burton, pero esperaba, ya que se sale de su comodidad, esperaba que hubiese intentado hacer algo un poquitín con más carisma. Es que realmente no hay nada que digas, ostras, esta peli es de Tim Burton, nada. ¿Y qué tiene Noche en el Museo que mejore Alicia en el País de las Maravillas? No, pregunto. A ver, Alicia en el País de las Maravillas me pareció súper aburrida. Y en cambio, la de Noche en el Museo me entretuvo. Simplemente eso. O sea, vamos a los sentimientos básicos. No, claro, digamos, o sea, yo veo, a ver, comparándolas, veo la última que hicieron del Mago de Oz, que me entretuvo y estuvo bien y me pareció original y me lo pasé entretenido, y la Alicia en el País de las Maravillas terminó la película y me quedé con cara de, pero esto qué mierda es. Y ya está, es simplemente eso. O sea, si a mí una película me entretiene, o sea, es que hay ritmo, hay otras cosas en una película. Y Tim Burton en la de Alicia pues me decepcionó, porque esperaba que me ofreciera algo chulo, porque además Tim Burton es un director que me suele gustar. Ya te digo, esta película no me ha desagradado, es más, en algunos momentos me hizo sonreír, en algunos momentos me preocupé y tal, o sea, que en ese sentido está bien, pero es un biopic, no tiene más. No es como Big Fish, que te hace soñar, o Las Mentiras, que te las muestra, y es una película con una atmósfera muy especial y tal. Esta no tiene nada de eso. O sea, realmente, en ese sentido, he echado en falta un poquitín de chicha. Ahora, si me pusiera a divagar, pues puedo llegar a entender por qué la he hecho, o por qué ha decidido rodar este guión, ¿vale? Porque recordemos que Tim Burton en su día, él hacía dibujitos y tiene incluso un libro y tal, y los muñecos estos con los ojos pueden llegar a recordar. Además, hay un trozo de la película muy curiosa. A él le molaban cuando era pequeño. Quizás. Hay un momento en la película que dejan ir una frase que dices, ¡ay, pillín, pillín, que te estoy enganchando! Que hay un momento en el que los diferentes críticos de decir que eso no es arte, llega un momento en el que otra gente dice, joder, pero si esto no cuesta nada hacer, esto lo podría hacer en 5 minutos y lo podría vender como si fuera de esto. Y lo hacen. Entonces hay unos críticos que dicen, de no ser arte pasa a ser una tendencia, un estilo gráfico, ¿sabes? Y dices, mira, el estilo de Tim Burton y tal, que es como una manera de quejarse de que, oye, que todo el mundo hace muñequitos así pálidos y con cosas negras y no se ha reconocido como estilo mío, y venden un montón de libros y venden un montón de todo. Pues supongo que ahí he querido hacer como un poquitín la cuchara, porque reconocer que Tim Burton tiene eso, crea un estilo. Y bueno, pues eso. Pero, no sé, a mí me ha entretenido, pero me ha dejado un poquitín. Es que Tim Burton me esperaba un poquitín más. Si quizás no hubiese sido de Tim Burton, me hubiese dicho, ah, es un biopic muy, muy, muy gracioso. Pero yo esperaba un poquitín más de él. Solo eso. Bueno, tiene algunos cuantos baches también Tim Burton. No, sí, es súper irregular, porque yo podría decir unas cuantas su que... Su Planeta de los Simios o Sweeney Todd. A mí la de Charlie y la Fábrica del Chocolate tampoco me gustó nada. O sea, no sé si es un director que va haciendo como muchos. Y la del Planeta de los Simios. Yo me había peleado con él desde hace tiempo, pero ya lo comenté aquí, que con Sombras Tenebrosas me lo pasé muy bien. Claro, y luego te saca un Sombras Tenebrosas, un Big Fish, y te saca otras pelis y dices, joder, es el tío, es que es irregular. Y no sé, yo es que me. Ya sabéis que me cuesta mucho que me saquen risas en la sala y. Hostia. Con esa me sacaron unas cuantas. Y eso, y sobre todo con Eva Green ahí de rubia, que la petaba, vamos, con el otro. Pues este, ya te digo, realmente no es ni comedia ni es nada. Te explico una historia curiosa, pero una historia al fin y al cabo. Vale. Pues nada, pasamos a la última película de estrenos a comentar, pero que va a servir para que Javi a colación traiga otra de la cual no habló en su día. Y que en cierta manera también tiene que ver con los biopics. Muy bien, la película es Invencible. Aquí tenemos a Angelina Jolie en su faceta de directora, no de actriz. Y un reparto con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund o Finn Wittrock, entre otros. No es gente muy conocida de nombre, pero vamos a ver si le da enjundia a este drama, ¿podemos decir bélico? Sí, yo más que... Bueno, sí, drama, es que puestos a hablar de cuestiones bélicas, a no ser que sean rollo los violentos de Kelly, son todos dramáticos, claro. Pero yo lo llamaría más peli histórica, bélica, survival, ¿vale? Más que drama. ¿Qué tenemos? ¿Unos pilotos? Explica un poquito de qué va. Sí, bueno, realmente también es un biopic parcial. Unbroken, que es el título que tiene la película en su versión original, para no confundirla con otros títulos parecidos, que Invencible pues puede acarrear confusiones con otros títulos, pues tenemos la historia de un deportista que, como muchos otros deportistas, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se tuvo que alistar, y este deportista, que era Louis Zamperini, era un corredor, un atleta de media distancia, porque creo que de los 1.500 hasta la maratón, creo que los 3.000 y los 5.000, eso es media distancia. Creo sí, 10.000 incluso. Pues este era corredor de media distancia y bueno, pues le tocó servir cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el frente de la Guerra del Pacífico, y digamos que la película Unbroken se centra sobre todo en su digamos, episodio bélico dentro de su vida, más allá de que con algunos flashbacks puede aclarar un poquito de la infancia y un poquito de su parte deportiva entre medio de las escenas de la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos una figura de un superviviente que pasó las mil y una en el frente del Pacífico hasta que ganó Estados Unidos y los aliados la guerra con la toma de Japón, ¿no? La cuestión es que Louis Zamperini servía en un bombardero que hacía misiones por el Pacífico, y en una de esas que tenía que hacer, pues tuvieron un accidente. Él y otros compañeros sobrevivieron a accidente en medio del Pacífico. Entender que masa de agua ilimitada y sin ningún tipo de visión de esperanza en el horizonte. Sobrevivió junto a dos compañeros en una balsa plegable de estas que llevan los aviones por si hay una emergencia, con tan buena barra mala suerte que al menos batió el récord conocido de supervivencia en naufragio de balsa en aquella época, pero con la suerte, entre comillas, buena de que fue rescatado por un barco japonés. Entonces, 47 días dicen que sí, sobrevivió. Exacto. Entonces, este hombre pasó de ser un náufrago muerto de hambre y de sed a la deriva en el mar a ser un prisionero de guerra en los campos, digamos, de prisioneros japoneses del Pacífico. Entonces, como que la película está muy orientada, pues eso, al rollo de la superación humana, de la resistencia física frente a cualquier tipo de adversidad. Me refiero que en ese aspecto se desarrolla mucho la parte humana de los personajes y tal, pero realmente a mí la película me ha entretenido lo justito. Realmente hay que reconocerle a Angelina Jolie que, sobre todo las partes más rollo bélicas, las partes de antes de que, digamos, Louis Zamperini empiece a pasar las putas, hay algunas escenas realmente guapas de combates aéreos, de rifirrafes con los cazas japoneses y algún bombardeo. Me refiero que en ese aspecto bélico está muy bien. El aspecto survival de la parte, digamos, del naufragio también está muy bien. Le ha sacado muy buena punta, a pesar de que es complicado sacarle punta a tres tíos en una balsa en medio del mar y que eso vaya andando. Y donde parecía que iba a ser más fácil, que es cuando la parte, digamos, cuando Zamperini ya pasa a ser un prisionero de guerra en suelo japonés, que debería ser más fácil igual contar la historia, y porque hay más personajes, hay más ambientación, hay más, no sé, más recursos. A mí es donde la película un poquito me empezó a dejar de interesar un poco, porque ya se veía para dónde iba a ir y cómo iba a ocurrir todo al final, ¿no? Entonces, realmente es una película que igual, pues, no está mal, yo no la voy a recomendar, pero reconozco que se salvan cositas. Y de hecho tiene algunas de las de los lances que les ocurren a los náufragos en la balsa, que están muy bien, que son bastante pepinos. Recordar que el Océano Pacífico es muy grande, que si pensáis cómo carajo puede sobrevivir alguien 47 días encima de una balsa sin ninguna ayuda externa, pues imaginar qué tendrán que hacer, ¿vale? Y no hace falta que os vayáis al tema de los filetes humanos, ¿eh? De ahí que, al menos en la película, no muestran que tuvieran que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Sobreviven con los medios que tienen, digamos. ¿Y el líquido que lo consiguen, rollo Chumari Alfaro o con condensación? Me temo que en el Pacífico lo que hay son tormentas de vez en cuando. Ah, vale. Al menos eso es lo que ilustran en la película. Yo no te digo yo que no también se tuvieran que beber sus orines, que supongo que lo harían, porque 47 días es mucho, pero al menos muestran de que cuando hay una tormenta de esas tropical o marina de estas que hay por el medio del océano, pues hacían acopio de todo lo posible para llenarse sus recipientes de agua, ¿no? Pero bueno, está mucho mejor cómo comen la materia sólida. Eso está currado en la película. De hecho, tiene lo mejor que tiene esa parte del naufragio es cómo comer. Estando ahí a la deriva, porque además estás a la deriva. Pero bueno, y es el Pacífico y hay tiburones, que conste. Pero bueno, en fin. Y yo lo que, como muy bien ha comentado Jordi en la entrada de la película, yo realmente no quiero recomendar Unbroken, sino quiero recomendar, porque hoy con Unbroken me ha venido se me ha encendido una bombilla de estas que tengo a veces detrás de la cocorota, y es que el protagonista de Unbroken, el actor inglés para más señas que hace el papel de Louis Zamperini, que por cierto no he dicho que compitió en las Olimpiadas de Berlín, justo antes de que empezara la Guerra Mundial, y que está interpretado por Jack O'Connell. Las de Jesse Owens, ¿no? Sí, exacto. De hecho, hay un actor que hace de Jesse Owens en una de las escenas, para hacer un poco de guiño ahí histórico y tal. Y de hecho también pues la escena de que aparece de esas Olimpiadas, que es como la de la ceremonia inaugural, que fue con el Führer allí en todo lo alto y tal, pues también tiene su gracia, está bien escenificada y tiene su aquel. Pero bueno, a lo que iba, que yo no voy a recomendar Unbroken, sino una película que el prota de Unbroken, Jack O'Connell, hizo también y que se pasó por Sitges este año, ¿vale? Por cierto, quien no se acuerde de Jack O'Connell es uno de los jovenzuelos que putean a Michael Fassbender y a su novia en Eden Lake, ¿vale? Por si no le ponéis cara al hombre. Pero, casualmente, aquí Jack O'Connell tuvo un registro en Sitges bastante radical y que tenía más que ver con su papel en Eden Lake que con el de Unbroken, y es el papel que tuvo de protagonista en una película que se llama Starred Up. Starred Up, ¿vale? Con doble R. Y realmente esta sí que la voy a recomendar porque es una de esas sorpresitas que a veces te llevas en Sitges. Y que, sin ser una peli de un gran presupuesto, tiene mucha testosterona y nunca mejor dicho. Porque es una película carcelaria, inglesa, o sea, me refiero a cárceles de media-alta seguridad inglesas. Y, a ver, que sea una buena peli que a mí me haya gustado no quiere decir que se podría discutir qué hacía esta película en Sitges también, ¿vale? Pero eso es otro tema diferente. La cuestión es que Starred Up es una peli bastante chula, repito, es carcelaria, tiene un tono bastante hiperrealista y tenemos al Jack O'Connell pues haciendo de un rebotao, un rebotao que viene de la órbita de los reformatorios, que la lía cacho y que por edad ya no lo pueden tener ya en los reformatorios y lo pasan ya a las cárceles de, digamos, para mayores de edad, ¿vale? Para adultos. Entonces, este prota, que es el Jack O'Connell, muy cambiado en su registro con Unbroken, por cierto, pues es un rollo, pues ahí, imaginaos, estética un poco pues chulito de barrio, ahí rapado al uno, cachotas y que lleva toda su vida liándola, pero también porque, que eso lo vamos conociendo conforme pasa la historia, su padre ha estado ausente toda su vida. Digamos que su padre ha estado en la cárcel desde que él tiene uso de razón, y de hecho pues no tiene mucho uso de razón el chaval, porque por otras razones también, pero la cuestión es que con este cambio de, digamos, de reformatorio a cárcel de verdad, lo que consigue el prota de Starter Up es vérselas cara a cara con su padre, porque su padre está encarcelado cumpliendo condena de largo recorrido en la cárcel a la que le llevan. Y esto es un poquito spoiler, ¿no? No mucho, porque ocurre bastante pronto. De hecho, no creo que sea un spoiler, más que nada porque es una de las de los puntos claves que trabaja el guión, que es la relación padre-hijo. Pero es curioso porque para una vez que la sinopsis sí. trata con delicadeza el tema, vas tú y lo sueltas. La sinopsis dice, bueno. Cuando pasa del reformatorio al centro penitenciario, se encuentra con alguien que le hace frente, un hombre que resulta ser alguien inesperado. Entonces, pero para esto, una vez que la sinopsis esto, ha tenido fineza... Ya, pero Jordi, esto pasa en el minuto 15, me refiero. Vale, no, esto pero no pasa me en mitad ha hecho de película, gracia, porque que... es que ha coincidido, estaba leyendo la sinopsis con... Yo no he leído la sinopsis, te digo la verdad, y si te estoy contando la sinopsis conforme yo he visto la película. No, está muy bien. Y me refiero que... Como castigo al final del programa te pondremos un poco más Italo Disco. Bueno, yo que sepas que tengo Italo Disco en vinilo, y eso es un... un fantasma de esos cadavérico que tenemos todos en algún armario metido. No, porque además, si hay que decir algo del reparto de Starter Up, aparte de la presencia del Jack O'Connell, es que el padre de Jack O'Connell, del personaje que interpreta Jack O'Connell, que es Eric Love, pues su papá, el Neville Love de la película, es un actor que últimamente también está saliendo por un mogollón de sitios, que es el Ben Mendelsohn, que por ejemplo no deja, por ejemplo está también en Exodus haciendo también de egipcio y está saliendo como secundario en un montón de películas y de producciones diferentes. Entonces, yo por acabar un poquito y por centrarnos un poco ya en Starter Up, decir que es una peli bastante dura, que para ser un rollo carcelario evidentemente tiene que haber dureza, pero aquí es que no hay tregua, o sea, es desde que entras hasta que al final de la película, o sea, es que no es más que hostia va, hostia viene, problema va, problema viene, todo es un marrón continuo, todo está semi-on falla en cada momento del metraje y de hecho pues es una película que tiene una violencia física, una violencia verbal, una violencia gráfica, una violencia metafórica que rezuma por todos los poros de la película. Y de hecho este grado de violencia tan explícito, junto con la temática que trata, pues no podríamos decir que incluso a ratos podría parecer como una peli de Ken Loach, pero con muchas hostias, sobre todo de, ya sabéis quién da las hostias en las cárceles, hay una parte de los habitantes de las cárceles que hostian más que otros, y mucho lenguaje explícito, mucho motherfucker, mucho son of a bitch y todo este rollo de que se llevan los ingleses, acompañado de la violencia. Realmente es una película que exige al señor O'Connell un grado de interpretación bastante fuerte y algunas escenas duritas, porque además el chaval es que es un poco testarudo, tiene la cabeza un poco dura y a veces, aunque parece que entiende las cosas, hasta que no se ha chocado tres veces contra el muro de hormigón y ha visto que no le puede hacer ni un rasguño, el tío no para, ¿no? Entonces es una especie de personaje como el de la leyenda del indomable del señor Paul Newman, pero un poco girada a la inglesa y un poco más turbia, podríamos decir, ¿no? Al fin y al cabo la historia transcurre en el momento actual. Sin necesidad de comerse 50 huevos duros. No, aquí lo que se come es una de hostias que no veas, porque vamos, no veas cómo recibe el chaval. Menos mal que como también huevos, ¿eh? En la cárcel. Bueno, vamos a correr. No, los huevos suelen quedar fuera. Bueno, eso ya dependerá de los gustos, pero bueno, la cuestión es que Starter Up yo la recomiendo encarecidamente, es una película que os vais a llevar una sorpresa con ella, que tiene, a pesar de esa estética, digamos, de imagen que tiene como semidocumental, tiene mucha fuerza, tiene unas interpretaciones muy bien llevadas y por acabar ya un poco de venderla, que no estoy vendiéndola, la estoy ofreciendo porque a mí me gustó bastante, pues decir que el director es un señor que se llama David Mackenzie, ¿vale? Que tiene unas cuantas más, pero yo creo que no había visto ninguna de él hasta ahora. Así que ahí queda esa reseña doble de Unbroken, Starter Up. Hombre, diré, no sé si en tu favor, pero diré que tiene un 7,5 de valoración en IMDb, bueno, un 8,1 en Metacritic y un 99% en Rotten Tomatoes. O sea, O sea que bueno, hay unos cuantos seguidores de la película. Que les ha molado, ¿no? Al menos. Sí. Bueno, pues si queréis ver otra cara del señor O'Connell, que a partir de ahora y con la película de Jolie creo que va a subir un par de peldaños en los escalafones de producciones importantes, porque el chaval no lo hace nada mal, pero que puestos a elegir papeles... Y mira que en el papel del deportista náufrago tiene exigencias, pero coño, en esta carrera... Es que brilla especialmente. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, antes de que se metan conmigo, Rotten Tomatoes. Lo he leído castellanizado. Tomatoes. Rápidamente, unas cuantas noticias que ya las teníamos la semana pasada, pero claro, como teníamos a Juan Carlos que estaba... Juan Carlos con el tema Señor de los Anillos, pues claro, no pudimos decir nada, no pudimos hablar el resto de la humanidad. Y entonces, bueno, pues... las noticias siguen teniendo vigencia. Además, para abrir fuego, vamos a hablar de un señor que hemos hablado hace breves instantes, que es el señor Tim Burton, que ha confirmado que se va a hacer cargo del proyecto de Beetlejuice 2. Entonces, bueno, pues Beetlejuice, o Beetlejuice, como era aquí la castellanización del nombre, se ha confirmado que va a volver Michael Keaton a ponerse en la piel de Beetlejuice. Ahora no lo tendrán que envejecer. No, pues ya le pondrá un poco de maquillaje y ya estará. Y también se ha confirmado que va a volver a aparecer Winona Ryder. Entonces, dicen que va a ser una secuela directa de la primera parte, ambientada 30 años después. Entonces... Puede ser muy grande, ¿eh? A mí es que es una de mis favoritas de él. Sí, bueno, es una película fetiche. Yo además la vi de estreno en cine. Y bueno, debo decir que la disfruté bastante. Y bueno, pues 30 años después tenemos a Beetlejuice de vuelta. Supongo que algún insensato pronunciará tres veces su nombre y el bioexorcista volverá a aparecer en la vida de quien le toque. Luego, no sé si sabéis que ha habido un conflicto entre Corea y la productora Sony. De hecho, Internet ha temblado bastante con todo esto, ¿eh? Sí. ¿Corea del Norte o del Sur? Corea del Norte, ¿no? El norte. Entonces, bueno, pues... Sí, los del sur son los más normales. Exacto. Los del norte son los que son más cerraditos. Sí, los este, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, pues resulta que había un estreno de una... previsto un estreno de una película producida por Sony Pictures que se ve que... No me acuerdo ahora qué nombre de la película, pero dejaba bastante mal al régimen norcoreano. The Interview, creo que se llamaba. Correcto. Entonces, amenazó Corea con tomar represalias si esta película se estrenaba. De momento, Sony, viendo de lo que son capaces los norcoreanos, que ha sido de hackearles absolutamente todo su sistema y robarles un montón de cosas de su base de datos... Y películas y guiones, ahora hablaremos sí, de ello. Correcto. Han decidido no estrenarla. Al final sí que la estrenan, ¿eh? Bueno, esta semana la última noticia que sí. Era Barack Obama cabreado porque Sony... Sí. Pues de ahí... Es curioso porque es una decisión de Estado. O sea, están haciendo un chantaje semiterrorista, un país con un régimen bastante curioso, cuanto menos, sí. A cambio de que no estrenen la película. Porque claro, digamos que este hackeo era la primera parte porque incluso se habían hablado de atentados en los cines donde se estrenaran la película. Entonces, bueno... Es hace tres días salió una noticia en la que se ha dicho que se va a estrenar y es más, Barack Obama ya ha dicho que se va a estrenar y que vaya cuidado con Corea con lo que esté dispuesta a hacer porque se va a recibir la respuesta del mismo calibre. O sea que la cosa va en serio. Sí, que, porque que, les han tocado las narices porque... Van a hackear una peli coreana. Es que una de las cosas más... que se van más escondidas, entre comillas, en el siglo XXI, es el hecho de la guerra cibernética, ¿vale? Y esto de que hackeen y tal, pero es que los gobiernos, los grandes gobiernos, se supone que hay como batallas sumergidas entre bajo ellos. Internet, entre ellos intentándose robar secretos, entrar en redes. Aliados. Y entre, bueno, esto ya se supo ya gracias a Assange y al pobre chico ese, ¿cómo se llama? El que está exiliado a Estados Unidos, el chaval, ostras, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero sí, pero que hay mucha movida ahí, aunque no nos enteremos, ¿vale? Internet está siendo motivo para investigaciones súper brutas, inversiones súper animales y batallas bastante chungas. Y a Estados Unidos le ha tocado las narices que se metiera Corea con una empresa tan importante como Sony y haya hecho tanto daño. Pero de todas formas, Sony no es estadounidense. Ya, Pero Sony Pictures sí. Y Sony Pictures, ¿no? Incluso ha tenido problemas para pagar a los empleados, muchos datos privados de empleados. O sea, ha sido algo muy sangrante y muy bestia. Y lo que decías de Interview es que no solo aparece el dictador, Kim Jong-un, o sí, se llame. No solo aparece, sino que muere en la película. ¿Sabes? O sea, lo matan. Un poco rollo el dictador, pero de sí, Corea en sí, vez de exacto, un árabe. Pero digamos que el dictador aún está vivo y que han hecho la broma de cargárselo. Es una comedia, ¿eh? Entonces ahí los coreanos han dicho que de qué. Yo una cosa voy a decir, y tampoco quiero entrar en temas políticos, porque esto es muy fácil de entrar en temas políticos, pero a los norcoreanos siempre los están poniendo un poco de... los tachan, o les dan esa imagen pública internacional de que no están muy adelantados tecnológicamente, que con ese régimen andan con 486 en ordenadores, hecho, que si hecho, no sé qué, y ahora resulta que tienen los mejores hackers del mundo y que... A ver. Y que se enchuflan los servidores. De hecho, yankees. No se sabe lo que hay ahí porque realmente no dejan entrar cámaras en todo el país. Ya. La gente que puede visitarlo es gente muy pero contada. ¿No ha podido ser algún hacker divertido en nombre de Corea del Norte y no un coreano del Norte hacker? Pues no se sabe, eso no se sabe. Están investigando, ¿eh? Barack Obama ha dicho que se va a poner las pilas y que van a intentar sacarlo, pero ya se verá. Bueno, dejamos un poquito de lado a Kim Jong-un para decir lo que se ha sacado en claro de todo lo que sea. Que además ha habido, esta semana ha habido una intervención de Mike Myers, interpretando a su personaje del Doctor Maligno, uh-huh, en un programa de... ¡Qué grande! De la televisión, creo que estadounidense, en que había una actuación de Navidad prenavideña, y entonces de pronto se interrumpía con una nieve de estas, y el Doctor Maligno hablaba desde su escondite. De alguna manera... avergonzando a Kim Jong-un, diciéndole que por qué se metía con una compañía en franca decadencia como Sony, que no había inventado nada bueno desde el Walkman, y que si realmente quería hacer algo contra la gente en los cines, que no pusiera bombas, sino que estrenara al gurú del buen rollo como hizo él en su día. Entonces, está muy bien. Son cuatro minutitos del Mike Myers haciendo el Doctor Maligno y muy celebrados, ¿no? Entonces, de lo que se ha sacado... Claro, de todo este... Porque han hackeado y han filtrado lo que claro, había... Claro, si no tiene... En los servidores de Sony. Entonces, hemos podido saber, entre otras cosas, que hay muchos números para que el próximo James Bond sea negro y sea Idris Elba. Se han hecho con todo el guión de la nueva película de James Bond que se llama Spectre. Mm-hmm. Spectra, ¿no? Spectra, como, sí. Como la organización. Y... es muy posible que lo cuelguen entero filtrado en internet, con lo que Sony ya está temblando. Esta sería todavía protagonizada por Daniel Craig. Y además, te se ha filtrado... Eso tampoco les generará demasiadas pérdidas, porque que la gente se vaya a leer el guión tampoco... Bueno. O sea, que lo vayan a filtrar no quiere decir que la gente que va a ver sí, la película no vaya a leer. No hace gracia ya, a una sí, productora eso sí, que... Eso sí. En fin. Y luego también se ha filtrado porque se ve que la Sony tenía un acuerdo con Fox... Y recordemos que Fox tiene todavía los derechos de algunos personajes Marvel. Ay. Y entonces se ha filtrado de que se estaba trabajando en el guión de un crossover entre los Cuatro Fantásticos y X-Men. ¿Por qué? Porque X-Men de Fox está funcionando muy bien, pero Cuatro Fantásticos de Fox está funcionando una mierda. Bueno, no funcionó directamente. Bueno, tenían el proyecto este de hacer los jóvenes Cuatro Fantásticos, que han cambiado nombres, que también hacían que la antorcha humana fuera negra, cuando no tiene ningún sentido porque es hermano de la de mujer invisible y por sí lo tanto si son hermanos y los dos son blancos. Bueno, en fin, ya no Capitán negro, América negro, moreno, que será. Por cierto, debo decir, esto ya es una cosa que se me va a la olla, venga. Que he leído ya el número del Capitán América donde Steve Rogers pierde el suelo de supersoldado, se vuelve súper viejo, pasa a liderar a los Vengadores y le pasa el traje y el escudo de Capitán América a Sam Wilson, al Halcón. No me ha gustado nada. Vale, sigamos. O sea, lo has visto patillero, tal cual. Está haciendo mucho daño Obama, te lo juro, ¿eh? Ya. O sea, de pronto todo tiene que ser negro. Empezaron con Nifuria, empezaron... Bueno, luego, y eso que luego, no es tan negro el hombre. Luego que es Unai, medio escuchará, negro Unai escuchará este programa y se reirá, porque dice que los de Marvel somos unos llorones. Exacto. Porque los de Ceitas están acostumbrados a que les hagan putadas, reboots, a muerte. Gente que muere, que resucita, que les cambien el personaje 750 veces de identidad, etcétera. Son varios ejemplos, además, ¿eh? Sí, sí. No, pero aparte, yo y posiblemente tenga razón, pero es que a mí Steve Rogers, es que me toquen a Steve Rogers, me toca los huevos. Es la verdad. No, sí, además a ti. Además, pero no porque me pongan a un Capitán América negro. O sea, me tocó los huevos cuando pusieron al Soldado de Invierno. Me tocó los, o sea, me toca los huevos que el Capitán América no sea Steve Rogers. O sea, a mí me da igual que Thor me lo hagáis mujer, me lo hagáis rana, o que a Spider-Man me lo hagáis latino. Me suda. Pero ya sabes que siempre andan jugando con los personajes. Pero para mí el Capitán América es Steve Rogers. Y de hecho, cuando Steve Rogers era el Nómada, yo ya no compraba Capitán América, sino que compraba la serie El Nómada. O sea... Claro, tú vas asociado al nombre, correcto, no, a, ¿vale? No pero al título. Esas son paranoias mías. Entonces, bueno, pues eso, que se habla de la posibilidad, bueno, de hecho estaban ya... Se hablaba. Bueno, no sé si lo que harán después de esto, público, claro. Pero bueno, pues aquí es curiosamente, la Marvel... dicen que está haciendo todo lo posible para que todos estos experimentos que está haciendo la Fox no triunfen para poder recomprarle los derechos. Creo que son Spider-Man, Cuatro Fantásticos y X-Men, que son los que ahora no controla. Los que le quedan, sí. Entonces, bueno, pues... Es que lo de Spider-Man a mí me duele especialmente, ¿eh? Yo que no soy especialmente comiquero, que no hayan sabido sacar el juego hoy, como Dios manda. Se me han caído los huevos al suelo cuando una de las webs, blogs más grandes dedicadas al cine fantástico de terror que hay en castellano... me ponía dentro de las 10 mejores películas del año a Guardianes de la Galaxia, lo cual puede estar bien, pero decía que era la mejor película de Marvel junto con Spider-Man 2. Los huevos. Y entonces, yo pensaba, ¿y dónde dejas Capitán América Soldado de Invierno? ¿Dónde dejas Los Vengadores? A ver, o sea, no sé quién era ese cretino, pero tenía el criterio de una zarigüeya herida. En fin, dejémoslo ahí. O borracha y herida. Pero posiblemente una zarigüeya borracha y herida tiene más criterio que ese... Exacto. Que ese tuerceplumas. Ahí te he visto. Te digo una cosa. Lo he oído bastantes veces. Hay gente que le ha gustado mucho, ¿eh? O sea, bueno, yo para mí es una aberración, pero mira, hay gente que le ha gustado antes mucho. Antes he hablado de Víctor Rolit, y por el tema de que me recomendó Tropic Thunder, a Víctor le gustó muchísimo Spider-Man 2, El Poder de Electro, y me lo comentaba el otro día Nacho, que a Nacho no le gustó nada. Entonces yo comparto criterio con Nacho absolutamente. Bueno, esperemos que no escuche Víctor Rolit. No, que lo escuche. Quiero decir, oye, las opiniones son como los culos, y yo respeto mucho la opinión de Víctor, pero quiero decir, a él le gustó y a mí no, o sea... Las cosas como son. Pero bueno, que quiero decir que hay mucha gente en la corriente de Víctor que defiende esa película. Que no la ve tan mal. Ese exacto. Es el problema. O sea, que de hecho, a lo mejor no... el problema fue verla con nuestros ojos. No de hecho, sé. A mí no me parece. A ver, no es que me parezca buena, pero tampoco me parece infumable. Hostia, a mí me parece. ¿Sabes? Me parece. Otra algo, cosa es que la se pondría dentro de las peores que he visto este año. Que pensemos si se está haciendo justicia con el personaje en su traslación a la imagen, o sea, a la imagen fija, a la imagen móvil, o es no. Es que las de Sam Raimi, igual no, las dos primeras me gustaron mucho y tenía mucha esperanza. A pesar del protagonista. Sí, pues... sí, a pesar, pero cuando lo pusieron en la tercera parte, moviendo la pelvis, mirando a las chicas ahí, ¿sabes? Se había engordado como un bacó también. Pero yo cuando lo vi guiñando el ojito y moviendo la pelvis, pero chulito, sentí una vergüenza de todas formas, de... Es casi lo mejor que tienes la peli, es cuando se transforma en chungo. Pero chungo, tú no vas moviendo la pelvis y bailando en la calle, haciendo de así. Todas formas, es que digo la una gente cosa. No me ve, pero las manos mí, detrás de la nuca y moviendo la pelvis. O sea, a mí sí que me gusta de este reboot de Spider-Man. Lo que sí que me gusta es que para mí es más el Spider-Man socarrón con el sentido del humor que ha tenido siempre el cómic. Irónico. Sí. Irónico. Cosa que el Tobey Maguire no daba porque es un panoli. Entonces, para mí Spider-Man nunca ha sido un panoli. Puede ser que sea un pagafantas, porque lo ha sido... pero es un tío con una ironía pero, y un humor muy fino y siempre riéndose del rival que tenía enfrente, aunque le estuviera dando una paliza del 15 a él y estuviera por dentro lleno de cardenales, él se estaba riendo hasta la última consecuencia del supervillano que tenía delante. Y eso en las películas de Raimi no está captado. En absoluto. Y en las películas del Garfield, ¿se llama? Andrew Garfield, sí. Está mucho mejor resuelto. Pero, a pesar de eso, yo para mí, no voy a decir que es la de las peores... que he visto este año, pero Spider-Man 2 es flojilla, es flojilla. Porque Thor 2 era de este año también, ¿no? No, ya fue del pasado. Ya fue del pasado, ¿no? Yo no la he visto todavía Thor 2. O sea, no te pierdes nada. Pues entonces, para mí es una de las peores de este año. Si Thor 2 es del pasado, es una de las peores de este año. Rápidamente, me quedan dos noticias, pero yo creo que son importantes. Segunda parte de Beetlejuice y segunda parte de Blade Runner. Anuncian Ridley Scott... Dice que... ¿Que sí? Que sí, como productor, posiblemente interviniendo en el guión, pero posiblemente no la va a dirigir. Vaya, entonces esto me genera una duda, Jordi. Bueno, sí que ha confirmado que va a volver a salir Harrison Ford haciendo el papel de Deckard. Vale. En la película. Yo la duda que no tenía... es uno de los protagonistas principales, ¿no? Yo solo sé lo que ha dicho Ridley Scott públicamente, uh-huh. Ya, además, que dice, le mandé el guión a Harrison Ford y dijo, wow, es de las mejores cosas que jamás he leído. Cool. Entonces, bueno, pues habrá que ver este Blade Runner 2. Ridley Scott quería dirigir esta secuela, pero se ve que está muy ocupado con Prometheus 2, que bueno, a mí no me hace mucha ilusión. Y a mí me dice muy poco a favor de la película que deje Blade Runner 2. Y su nuevo proyecto de Martian. Vale, eso sí. Entonces, bueno, pues... con Matt Damon, otra vez, me parece... Bueno. Sí, no, perdona, que te leí. No, que sencillamente no se sabe quién puede dirigir el film, pero lo que sí está claro es que guión y producción sí que va a estar metido Ridley Scott y claro. Tenemos que esperar en las manos de quién lo depositan. La cuestión es, y vuelvo un poco al principio del programa, que esté en la producción y en el guión, ¿va a significar que salga Janina Faccio en el reparto o no? Pues es más que posible. Una replicante... Replicanta. O replicanta haciendo bulto. Una andrilla. Porque, de hecho, en Prometheus ya también sale. Aunque no bueno, sé... Bueno, pues a lo mejor no sale porque está rodando Prometheus 2 con Ridley. Es que no me acuerdo si la matan. No sale en Blade Runner 2. Voy a aprovechar mi momento friki para decir que en el libro original no eran replicantes, eran andrillos. Ahí lo dejo. ¿Andrillos? Andrillos. ¿Así lo tradujeron? Sí. ¿El término? Sí. Andrillos. Andrillo. Váyatela, compadre. Y luego vamos a hablar muy brevemente del nuevo proyecto del Darren Aronofsky, que uh-huh. Ya dejaba a Noé aparcado. Sí, después del diluvio, que ya han tomado tierra, están ahí fornicando para poblar y el mundo. Dicen que su próximo proyecto se puede llamar The Good Nurse y estaría basada en la historia de Charlie Cullen, un enfermero que se convirtió en uno de los mayores asesinos en serie de la historia, no sé si os acordaréis, wow. Ya que lo arrestaron en diciembre de 2003... Y lo llamaron el ángel de la muerte. Es este enfermero que dicen que se cargó a más de 300 pacientes. Entonces, bueno, pues al parecer hay una novela, un bestseller de Charles Grever, que narra el caso desde el punto de vista de los detectives que investigaron el caso de Cullen hasta que lo cazaron. Uh-huh. Entonces, bueno, parece ser que Aronofsky está obsesionado ya hace tiempo con este proyecto y... funcionando Noé decentemente en taquilla, parece ser que va a convencer a la productora para que se lo financien y llevarlo a cabo. ¿Y a quién ponemos de Cullen? Todavía actor? No se sabe, ¿eh? O sea, ¿a Christoph Waltz? Pues no lo sé, no lo quién, sé. ¿A quién poníamos? Este hombre queda bien en todas las películas, ¿eh? Haciendo de mal, es buen mal. Hombre, yo te digo una cosa, pero... ¿por qué no pones a Matthew McConaughey en un registro de asesino en serie? No sé si la edad de enfermero así como aséptico y que... Ten en cuenta que mató a mucha gente antes de que lo pillaran. Me refiero que el tío era bueno haciendo el temario este. No sé, a mí... Yo es que creo que Matthew McConaughey lo metas donde lo metas, ahora está en estado de gracia y te lo va a hacer bien. O sea bueno, que... Bueno, ya, a ver si tira por delante. La idea está guapa, la verdad. Pues va, yo voy a decir uno que ya la gente no se acuerda de él, pero podían poner a Elijah Wood con sus ojitos de corderito degollado. Pues te digo una cosa. No, después de verlo en Maniac... Por eso te digo. Que bueno, que sí. Por lo menos al principio no se sospecharían de él, que es el rollo, ¿no? Igual. Claro, lo que pasa es que entonces, ¿qué pones? De pareja de detectives a los de True Detective investigando el caso. Bueno. Entonces pones a Matthew McConaughey en el otro lado, ¿no? Y a Harrelson. Bueno, ¿y ahí te quedas ya sin noticias o qué? Me quedo sin noticias. No sé cómo estamos de tiempo porque... Vamos de tiempo, como estamos en un programa un poco sui generis. Hoy vamos a hacer la duración completa. Para la duración completa nos faltan como un par de minutos. Bueno. No sé si en un par de minutos no, pues entonces, podemos destilar alguna yo tenía una película, pero la quiero analizar un poquito más de profundidad. Porque además, no sé si tú la has visto, Agus, la de El amanecer del planeta de los simios. No. ¿No la has visto todavía? No. Pues mira, la tengo ahí, pero os la voy a dar, para la semana os que viene. Voy a dar tiempo a los dos. Es porque que no la hemos comentado, tío. Yo para la semana que viene, y además para mí es una de las mejores, es una de las sorpresas de 2014. Te lo digo en serio. Vale. Y además voy a hacer caso a no sé quién lo dijo... Pero Andy Serkis para el Oscar. Porque César, la expresión facial de César, los gestos, la expresividad, es impresionante. Es de caerse los huevos al suelo. Y te lo digo en serio, que es un personaje generado con CGI, pero con el señor Serkis haciendo toda la capacidad gestual, los movimientos y la interpretación facial. Y yo, debo decir, es que tenemos casi un western. Tenemos los indios y los vaqueros, pero con seres humanos y monos. Y la película, una segunda parte que yo tampoco me esperaba gran cosa. La primera fue muy buena. Oye, la primera está bien. A mí me pero gustó yo te mucho. Diría que incluso esta está un punto por encima, quizá porque no tiene a James Franco. Pues la semana que viene le echo un vistazo y la comentamos. Yo, mira, como Javi me ha dicho que él ya se vio Task, la última de Kevin Smith, ¿sí? En Sitges. En Donosti fue. Ay, perdona, sí, en Donosti. También es igual. En Sitges, sí. Yo voy a verla para la semana que viene para poder comentarla. ¿Tú también? Yo también, va. Pues mira, que las tengo las yo dos tengo ahí. Task, él tiene la del amanecer, tú tienes Task y el amanecer. Venga. Y a ver si podemos comentarlas todas. Todos tenemos tareas para la semana. Esta semana, que, además. Esta semana sí. Tan tontorroncia que tenemos. Y esta semana, no nos ha dado tiempo de comentarlo, pero he terminado por fin The Nick, la serie del hospital, esta que se ha comentado, del Steven Soderbergh, creo que era, el director. Ya comentaré, quiero dedicarle un poquillo de tiempo y quiero empezar también con Marco Polo, que se ha hablado en el libro de visita y se ve que es muy, muy bestia. 10 capítulos que además los ha subido ya Netflix del tirón, o sea que se puede ver completa, 10 horitas de serie, y dicen que es muy pepino, por si la gente estas navidades no sabe qué ver y tal, que sepa que está ahí por ver Marco Polo y se va a chupar los dedos. Que se la vea con la familia, si puede ser Marco Polo. Hombre, me parece que no es muy... Sí, está un poco subidita de tono, sí, por lo sí, que han comentado, pero sí, bueno. Sí, porque sé que salen geishas proto-ninjas asesinas... Es un personaje así como asociado un en poco pelotas. A la tradición aventura infantil-juvenil, ¿no? Yo por lo que he oído... Bueno, tú por ejemplo, Juego de Tronos, ¿la recomiendas ver en familia también? Hombre, según... Con esas escenas del burdel de Meñique... Según con qué miembros pues, de la familia. Se ve que aquí es más duro que Juego de Tronos en este aspecto. Se ve que salen unas ninjas en pelotas, proto-ninjas geishas, bueno, asesinas en no, pelotas. No hablemos de algo que no hemos visto. Que bueno, yo recuerdo alguna escena de prostitutas con el rey Joffrey y una porra de pinchos que... No sé yo. Las proto-ninjas sí superarán el listón, pero bueno. Cuidado. Es verdad. Bueno, sí. Estamos porque a veces tiempo, es más señores. Lo que no se ve, es más lo que no se ve que lo que se ve. Este programa lo hemos realizado en una protoesfera fuera del espacio y fuera del tiempo. En una quinta dimensión. De hecho, por eso estamos jugando un poco con la duración del programa, porque hoy hemos conseguido trasladarnos a una realidad en la que Escarlata O'Hara no nos presiona la nuca cuando llega la hora de grabación del programa. Y bueno, por eso podemos un poco pues despedirnos con tranquilidad, sin prisas. No solamente eso, yo quiero deciros que si estáis en una habitación escuchando el programa y tenéis cerca una biblioteca con libros, es posible que la cuarta dimensión, la gravedad, empiece ahora a ejercer su poder. Empiecen a moverse libros, si tienen polvo acumulado, ese polvo dibuje unas rayas de código Morse en el suelo y lo acabéis interpretando como, quién sabe, un acercamiento de sin audiencia a los agujeros de gusano y a la quinta dimensión. Yo te digo que si yo tengo ese poder, seguramente esté tu móvil llamando a tu ex, o sábete con cuidado. Bueno, que nos marchamos en cualquier caso, que sepáis que no tenemos nada que ver con ese que ha salido a mitad de programa hablando por la tele en todos los canales, y que nos marchamos con un trocito de música de Alan Silvestri. Oye, es verdad, este año que saldrá el hijo del padre. Yo no sé, esto supongo que es rotatorio, ¿no? También. ¿Le llenará de orgullo y satisfacción también salir? No sé, igual le llena la tripa de jamón, no lo sé. Bueno. Pero bueno, Alan Silvestri, noche en el museo número 3, y la semana que viene... Último programa de 2014, señoras y señores. Nos escuchamos si os apetece. Valar Morghulis. Valar Morghulis, motherfucker.